Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí damos inicio a Especiales desde la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la reedición de los libros de cuentos La Otra Piel, Mujeres Divinas y El Discreto Encanto de lo Cotidiano, de Aminta Buenaño, este miércoles 26 de febrero a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Es una antología de cuentos que explora el mundo misterioso y onírico de las mujeres. El amor y la sensualidad son los ejes principales de las historias que se narran en esta obra para volcar en un intenso y depurado estilo su existencia. Así lo dio a conocer la autora, Aminta Buenaño. Entonces son dramas, son cuestiones, situaciones de la vida real que a veces la vivenciamos las mujeres. Entonces por eso se llama el relato monólogo de los corazones rotos. Y partió de un relato de una mujer real que yo la hice literatura. En uno de los relatos, Un fulgor en la oscuridad, Buenaño nos cuenta el amorío entre una mujer casada y un chico universitario. A través de este idilio, la autora generará en el lector la reflexión ineluctable de la precariedad de la vida, los sueños perdidos y aquel amor platónico que vivimos en nuestra juventud. Varios de los cuentos que se incluyen en este volumen han sido galardonados en concursos literarios como el Concurso Nacional de Cuentos, convocado por el diario El Universo y la Primera Bienal del Cuento Ecuatoriano. Algunos de ellos inclusive han sido traducidos al italiano y al francés. Aminta Buenaño se ha dedicado a la cátedra universitaria, la comunicación social, la política y la literatura. Como asambleísta nacional en el año 2008, participó en la redacción de la Constitución del Ecuador. Aminta Buenaño comparte con nosotros la sinopsis de las obras. Quiero decirles que yo he trabajado mucho en prosa poética, en relato corto y también en novela. La Otra Piel es un libro de cuentos en que las mujeres son protagonistas. Son mujeres que viven historias de amor, desamor, soledad, desaliento, y que muestra precisamente los relatos de la vida cotidiana, de cosas que nos suceden, encuentros con amores imposibles, vidas frustradas, mujeres que ansiaron cosas y de repente se encuentran en vía crucis, o sea, cosas que nos suceden en la vida real, ¿no? Y Mujeres Divinas es un libro, podríamos decir, temático, ¿no? También los personajes protagonistas son mujeres, pero mujeres de diferentes edades, niñas, adolescentes, ancianas, mujeres en el proceso de madurez. El primer cuento de Mujeres Divinas se llama Monólogo de los Corazones Rotos, y es precisamente el relato que me hizo una amiga, una mujer mayor, que después de 40 años de casadas, cuando ya sus hijos se habían ido y ella había sacrificado su trabajo, no había trabajado por criarlos y porque su marido tampoco no quería ni que trabaje ni que estudie, después de que se van los hijos, cuando ella piensa ya volver, podríamos decir, a una segunda o tercera luna de miel, a estar juntos, a viajar juntos, su esposo le sale con la novedad que está enamorado de su secretaria 25 años menor. Entonces son dramas, son cuestiones, situaciones de la vida real que a veces la vivenciamos las mujeres. Entonces por eso se llama el relato monólogo de los corazones rotos. Y partió de un relato de una mujer real que yo la hice literatura. Y así otros cuentos. El Discreto Encanto de lo Cotidiano es una prosa poética, sale de artículos periodísticos que yo hacía para un diario de mucha envergadura por el cual trabajé hace muchos años y de vivencias, de experiencias de la vida cotidiana, pero muy estimulantes, como por ejemplo la política, la lucha por las mujeres, la vivencia con la familia, o sea, un poco de filosofía, ¿no? De filosofía de los pequeños y de los grandes actos de la vida cotidiana. La presentación del libro publicado y editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará a cargo de Javier Oquendo Troncoso y Marcela Rivera. El evento contará con la participación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y les esperamos en nuestra siguiente emisión. Este